olvidar todas esas cosas tristes. No pensar jamás en todo lo que tú me hiciste. Todo lo perdí por tenerte a mi lado. Por ti me jugué